Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de febrero. En 1942 nace en Santa Rosa, Cantón Ambato, Tungurahua, el organista, compositor y abogado Ulpiano Muñoz. Creó el pasillo Comprende que te quiero, entre otras. Mujer de mis ensueños, mujer idolatrada. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.